Entonces también tuve la oportunidad de inscribir en los primeros equipos en damas, que está fuerte el tema de damas, y el tema de todo el competidor. Donde estamos un poquito bajos en el tema de los seniors, parece que los más viejitos no quieren participar. Y lo otro que pude comunicarle a los delegados de estos equipos que el costo bajó a 15 mil pesos, el valor de la inscripción, por un tema fácil de explicar, que es, recibimos unos aportes X, ¿ya? Entonces eso debió a que el valor bajara, ¿ya? Entonces, inclusive había equipos que habían pagado, tuvimos que hacer devolución de esos 5 mil pesos extra, entonces es para que la gente sepa que el valor ahora son 15 mil pesos por inscripción, lo que equivale como menos como a 1.800 pesos por jugador, ¿ya? Una cosa así. El día lunes a las 20 horas en el Colegio Santa Rita de Casia, ahí prácticamente se estaría definiendo el tema, prácticamente se estaría definiendo ya para ver el sorteo, entrega las bases.